Estamos frente a frente una vez más. Todo es diferente en la verdad. Nos reunimos para hablar de algo importante en nuestras vidas. Es por ella la mujer que hoy nos enfrenta. Contarte que ella fue quien comenzó este juego, que a tus espaldas ella encendió el fuego y en su trampa sin querer yo fui a caer. No entiendo cómo no viste que ella era todo para mí. Como amigo yo confiaba en ti, pero yo agradezco tu sinceridad. Ella está contigo, ella está conmigo, a los dos nos da placer. Somos dos amigos en un solo camino, amando a una mujer. Ella está contigo, ella está conmigo, a los dos nos da placer. Somos dos amigos en un solo camino, sabemos comprender que ella a los dos nos engañó. Este juego, que a tus espaldas ella encendió el fuego y en su trampa sin querer yo fui a caer. No entiendo cómo no viste que ella era todo para mí, que como amigo yo confiaba en ti. Agradezco tu sinceridad. Ella está contigo, ella está conmigo, a los dos nos da placer. Somos dos amigos en un solo camino, amando a una mujer. Ella está contigo, ella está conmigo, a los dos nos da placer. Somos dos amigos en un solo camino, sabemos comprender que ella a los dos nos engañó. Que ella a los dos nos engañó. Que ella a los dos nos engañó.